La tiene. Siete beats. Siete beats. Cerveza para no la llano, no un cervezado por su boquita no. La tentación es así como tú, pero ese me quedo como yo. Ay, si tú quieres solo da la luz, tú sabes que lo voy a decir que no. En la malla tú se tiene una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Pero contigo fue mala primera vista cuando bailaba así. Por el cuello de siento y de cuenta, sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te lo que sé. Oye, la plena. Sé que te encanta, te lo que sé. Oye, oye, lo que pasa es que te quedé. Tu cara me enamora de ti, todo es que tú tienes no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. ¿Qué dices? Si nos marchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo sobre el ofi, luego viene y me lo soa. Vamos a irnos luego. Si no te gusta la interna, porque viene al diablo y le embojo. Y a parcerita, y si yo cocino coleto. En una baldosa la aprieto. Háblate claro, cero brisaje. Que sabes que tú eres puro veneno. En la malla tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, que lo que sé. Pero contigo fue amor a primera vista. Por el cuello de cinto y lengüita. Sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Ya ves. Sé que te encanta, te enloquece. Óyelo. Sé que te encanta, te enloquece. Yo, muchas gracias, Casa Parlante. Siete bits.